Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a tomar en particular un tema, el populismo. Porque permanentemente escuchamos hablar de populismo, de gobiernos populistas, a veces con, digamos, con admiración, otras veces reprobándolos, condenándolos, y en definitiva la palabra ha quedado bastante confusa, ¿no es cierto? Antiguamente, podríamos decir, se entendía por populismo claramente gobiernos que respondían a los intereses populares de alguna manera. En el caso de Chávez, por ejemplo, el caso del primer peronismo, ¿no es cierto? Pero en los últimos tiempos eso ha variado y se denominan también gobiernos populistas a gobiernos de derecha, incluso de extrema derecha, como el gobierno de Estados Unidos de Trump o el de Orbán en Hungría, entre otros. Bueno, entonces nos parece que es necesario tratar de aclarar un poquito el concepto, o sea, qué es una ideología, qué es una forma de gobierno, a qué se refiere la política cuando habla de populismos. Y bueno, entonces decidimos ir a los libros que no muerden y vimos que en algunos trabajos sobre populismo que existen y en un par de libros, lo que queda claro es que hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, en realidad nunca se ha precisado, nunca se ha teorizado desde las ciencias sociales claramente lo que es el populismo. Lo que se reconoce como uno de los primeros antecedentes al respecto es un libro del filósofo argentino Ernesto Laclau, y de su esposa, también cientista social, Chantal Mouffe, que, bueno, ellos intentan precisamente tomar el populismo y en los marcos académicos tratar de analizar ese fenómeno. Y recientemente ha salido un libro de un profesor francés, Pierre Rosanvallon, que se llama El siglo del populismo. Entonces, lo que vemos en primer lugar es que hay una falta, una carencia, ha habido hasta hace muy poco tiempo, de una precisión o de un estudio particular del populismo, por un lado, y por otro lado, que ha habido distintos populismos y que más recientemente se le atribuye esa palabra a gobiernos o sistemas muy disímiles, como pueden ser tanto de izquierda como de derecha o de extrema derecha. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es hacer una breve reseña, un breve recorrido por lo que podríamos llamar la historia del populismo, o de la palabra, o de las expresiones que se denominaron populistas. En primer lugar, aparecen en Rusia en la década de 1870-1880, son los llamados populistas rusos. Estos jóvenes, digamos, miembros de las clases burguesas o incluso aristócratas, se proponen bajar al pueblo, así hablaban ellos, bajar al pueblo porque consideraban que como respuesta a las influencias modernizantes que provenían de Europa, ellos plantean que lo que debe escucharse y mirarse son las experiencias de las comunidades campesinas, de las asambleas campesinas, que es allí donde se va a encontrar las verdaderas claves para el desarrollo en Rusia. Este, como claramente es un movimiento desde arriba, que en realidad no logró prender en las capas campesinas, pero sí tuvo influencia en muchos de estos jóvenes que luego se transformaron o adoptaron el anarquismo o el comunismo. La segunda experiencia se desarrolla 10 años después en Estados Unidos, en ciertos estados de las llamadas Grandes Llanuras, entre 10 años después, en 1890, con un partido que se llamó Partido del Pueblo, Partido Popular. Este movimiento o partido se enfrentó, era de pequeños granjeros, de pequeños campesinos de esos estados del oeste y se planteaban una lucha contra los bancos que los habían endeudado y también contra las compañías ferrocarrileras que arrasaban con sus localidades, ¿no? Ellos logran realmente, se extienden mucho, logran tener mucha influencia en la base campesina de esos lugares, no llegan a empalmar con ninguna experiencia obrera o proletaria, pero sí son un movimiento popular importante y que va logrando ciertas avances en lo que para ellos era muy importante, que eran la democracia directa, en el sentido de lograr, fueron logrando elecciones primarias en esos estados, ¿no? Fueron logrando el referéndum, la instalación de referéndum, que consideraban muy importantes como, como manifestación de popular directa, ¿no? Y también lucharon contra la corrupción y lograron que los cargos pudieran ser revocables. La tercera experiencia se da, que uno podría, que se denominó manifiesto populista, fue un manifiesto de la novela populista, o sea, un movimiento literario en realidad, que se desarrolló en Francia en 1929, tomando en alguna medida el modelo del naturalismo de Zola, es decir, Zola con sus novelas que reflejaban las penalidades del pueblo, ¿no es cierto? Bueno, pero fue de carácter claramente literario. Y después tenemos lo que más conocemos, que son lo que se llamó el populismo latinoamericano de mediados de del siglo XX, claramente el gobierno del primer peronismo y también el de Gaitán en Colombia, pero hubo otros casos como el de Arbenz, como inclusive en Brasil con Getúlio Vargas, que también fueron denominados o englobados dentro de este populismo latinoamericano, que es el que es más familiar para nosotros. Allí lo que, bueno, el sujeto fundamental es el pueblo, no tanto en términos de clase, sino en términos claramente de la oposición pueblo-oligarquía, ¿no es cierto? No tanto en términos de proletariado, burguesía o como se podía presentar en Europa, más tradicionalmente definido por esas clases sociales. Aquí, en este populismo latinoamericano, era el pueblo y la oligarquía. El otro rasgo que aparece claramente es la encarnación, la representación-encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la representación política no está tanto ligada a los partidos o a sus representantes, sino a un líder. Y naturalmente, un rol del Estado muy destacado en cuanto a tomar las necesidades populares y darles resolución. Bueno, hasta aquí. Digamos, vamos a detenernos aquí, luego vamos a continuar en otros programas y vamos a ver cómo esta cuestión se complejiza actualmente, sobre todo a partir de la instalación del neoliberalismo, y se empiezan a aparecer estos llamados populismos de derecha. Entonces, si la seguimos próximo programa, bueno, vamos a ver como otros elementos que podemos ir como desprendiendo y analizando qué cosas tienen en común todos los populismos. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.